335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, Don Arepo, Los Sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Ha llegado a Valencia el mejor sushi al mejor estilo americano y venezolano que tanto extrañabas. Tenemos los rolls tempurizados, Alaska Rolls, Fuji Roll y muchos más. Disponemos de carta tradicional y vegana. Un sushi con un ambiente ideal para cenas románticas y cumpleaños. Estamos ubicados diagonal a Torres de Cuart, calle Murillo 31. Búscanos en nuestras redes sociales como Un Sushi. Reservas al 960-64-66-63. No te olvides, 960-64-66-63. En Un Sushi, queremos hacerte feliz. Más Buena Pub, la elegancia latina. El nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada. Ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benny McLeod, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides, Maguana Pub. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Más allá quizás del tiempo, más allá de lo imposible, siempre estará tu amor. Ay, ay, ay, ay, siempre estará tu amor. Ay, ay, ay, ay, qué fuerza extraña me domina, que me obliga a seguir siempre tus pasos. Qué fuerza extraña, no lo entiendo, que me incita y que me obliga. Atención románticos, atención enamorados, llega Ever Vargas a Valencia este viernes, sí, 10 de febrero, dispuesto a animar San Valentín. Un concierto de vallenato romántico nos espera entonces en la sala Noches de Bohemia. Ever Vargas con todos sus éxitos. Tiene una trayectoria musical que empezó con los Gigantes del Vallenato y ahora como solista sigue cosechando éxitos. Sobrenatural es uno de los temas que encontramos en su repertorio. Todo listo entonces para el gran concierto de Ever Vargas en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia, este viernes. Ya prácticamente la totalidad de las entradas está vendida, por lo tanto, está garantizado el espectáculo para este viernes, repito, en Valencia, Ever Vargas, con lo mejor del vallenato romántico. Alacitas de Bolivia en Valencia, en su novena versión. Gran Feria de las Alacitas, la fiesta de la ilusión y la esperanza, donde el Ekeko, Dios de la abundancia, hará tus deseos realidad, siempre que se lo pidas con fe. Domingo 12 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en Bar Restaurante La Serrería Boliviana, en Manises, calle del Camp del Turia, número 13, parada de metro La Coba, justo cerca de Los Chollos. Juntos celebramos las Alacitas. Citas 2023. Auspician Clínica Dental Uriona por una sonrisa perfecta. Calle Doctor Oloris, número 34. Revisión y presupuesto gratuito. Veterinaria Vivaria, Avenida Burjasot, número 14. La salud de tus animalitos sí importa. Viajes Majac Latina, Avenida Pérez y Valero, 162 bajo. Viajes a todo el mundo. Ofertas especiales. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. Ávila's Discotec, la discoteca top en tendencia de música latina y urbana en Castellón. Ven a disfrutar del mejor ambiente y atención los viernes, sábados y víspera de festivos. Bebidas nacionales e internacionales a precios imbatibles. Decoración y tarta gratis con reserva anticipada. Al 685-392161. Entradas gratis toda la noche. Estamos desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Ubícanos en el Polígono Los Cipreses, calle Herbes 81, Castellón de la Plana. Ávila's Discotec. La mejor, rumba latina. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Cedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. A todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes, a todos los que nos escuchan y nos ven, primero, gracias por su apoyo, y segundo, vamos a invitarlos a todos a Puerto Rico. El 14 de mayo vamos a estar presentándonos en el Coliseo, en el Coliseo de San Juan, con la orquesta de Roberto Delgado. Vamos a interpretar. Bueno, ahí tenemos al maestro Rubén Blades, que esta semana ha logrado un premio Grammy más y sigue haciendo más grande su leyenda. Y hay que decir también que prepara concierto, como ya lo escuchamos. Written by a Peruvian, estar todos vuelven. Está el repertorio del maestro Rubén Blades. Esta es la producción discográfica ganadora de Rubén, el Grammy. Rubén Blades. Estos son los dos nuevos discos que tenemos con el grupo Boca Libre de Brasil, de Sao Paulo. Este se titula Pasieros y tiene canciones que ya yo he escrito y he grabado en contexto de salsa, pero ahora presentadas a través de Boca Libre y de su instrumentación y de sus arreglos vocales. Está hecho a cuatro voces. Las canciones que componen el álbum están a cuatro voces. Les digo, las canciones son Sin Tu Cariño, Buscando Guayaba, Paula C, Caminando, Día a Día, Juana Mayo, Dime, Adán García, Vida, Aguacero, Pedro Navajo. Están hechas en español. Es la primera vez que Boca Libre canta en español. Para mí, un placer trabajar con esta gente. Y el segundo álbum se titula Parceiros. Este es Pasieros y este es Parceiros, que quiere decir lo mismo, Pasieros, pero en portugués. Las canciones en Parceiros son Sin Tu Cariño, Buscando Guayaba, que están en portugués, Guanamayo, que está en español, Dime, que está en portugués, Aguacero, que está en español, Vida, que está en portugués, Caminando, que está en español, y Pedro Navaja, que está en portugués. Así que mi recomendación es que escuchen los dos. Ahí está el maestro Rubén Blades, pues, explicando el álbum dos discos, uno en español y otro en portugués, para el público especialmente que le sigue en Brasil. Sin tu cariño, a ver cómo suena Buscando Guayaba. Caminando, día a día, Guanamayo. Vamos a quedarnos con Caminando, que es una canción que nos inyecta un poco de vitamina y ganas. Atención cómo suena el álbum ganador de los premios Grammy Latino Tropical. Corrijo. Caminando, se aprende en la vida. Caminando, pop latino. Yo pensaba que por el sonido era parecía en la categoría tropical. Y la verdad es que puede perfectamente Rubén Blades inducir al error de manera involuntaria, porque uno tiene, lo tiene como referente que lo que hace es tropical, pero no. Resulta que es el mejor disco pop latino. Con el tiempo comprendí que la vida da pano, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó. Caminando, se aprende en la vida. Caminando, se sabe lo que es. Caminando, se cura la herida. Caminando, que deja el ayer. En Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, camina. Adelante con el café mañanero, es un gusto compartirlo y vamos inmediatamente con Carlo Angulo, que ya nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el día del Nirvana, al igual que recordamos el 8 de febrero, se están cumpliendo el día de hoy 71 años de la coronación de la reina Elizabeth II de Inglaterra, quien fuese conocida como la monarca con el reinado más longevo en la historia de Europa. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido compositor John Williams, ganador de múltiples premios Grammy, múltiples nominaciones al Oscar, al igual que el premio Príncipe de Asturias, está celebrando el día de hoy 91 años de edad, al igual que el día de hoy se cumple el aniversario 195 del nacimiento del escritor Julio Verne. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Nos quedamos entonces con la música de Nirvana. De acuerdo con lo que nos dice entonces Carlo Angulo, es el día perfecto para repasar las crónicas o las aventuras, mejor dicho, de Julio Verne, ese gran referente de la literatura universal, gran aventurero. Feliz día, escuchan el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré, hoy a propósito, un menú. Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo, cerca al Estadio Mestalla, Vicente Sancho Tello, número 7. Para comer, para cenar, Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. en entretenimiento. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes que traen hoy los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada Sánchez. La ley del sí es sí. Tuvo efectos indeseados. Y me quedo corto. El choque entre el Partido Socialista y Podemos causa estupor en sus aliados. Fotografía de portada para el terremoto de Turquía. No hay casa a la que volver para los supervivientes. El drama, lógicamente, después del terremoto. El diario ABC también trae en portada imágenes del terremoto. Debo decirles que es el común denominador en la prensa. No puede ser otra cosa que la tragedia. Y además, los progresistas desprecian la contaminación del Tribunal Constitucional. También damos cuenta del diario El Mundo. Que los niños cambien su cuerpo sin restricción es muy peligroso. Rein Azalén, relatora de la ONU para la violencia contra la mujer. Fotografía de portada para la ministra de Igualdad, Irene Montero, a propósito de la polémica de la ley trans. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Prensa latinoamericana, entonces, en el Café Mañanero, que iniciamos con el diario La Nación de Argentina. Se recalienta el debate por la herencia económica que dejará el gobierno. Vamos ahora también al Tiempo de Colombia. Destaca en portada, menos bebés y más adultos mayores. ¿Por qué es un peligroso viraje mundial? Destaca por otra parte las claves de la hoja de ruta del gobierno Petro y las preguntas que plantea. La entidad NN Pulsa y el fondo FOME desaparecerían según el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. También se pregunta qué hacía el ex asesor español de las FARC en la cumbre para sometimiento de bandas criminales. El abogado se reunió con el alto comisionado para la paz y el presidente del Congreso. Recordemos que se trata de Enrique Santiago. Se está ganando una millonada con asesorar al gobierno. Es el integrante del Partido Comunista y aquí ocupa un escaño en el Congreso. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso titula: un tira y afloja político ronda el nuevo Consejo de Participación. Seguimos con más titulares. Vamos ahora también a la prensa de Bolivia, a ver qué nos dice el diario El Correo hoy. Gobierno plantea opción de ir a una constituyente para reformar la justicia. La fiscalía ahora va por Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez. Recordemos que está detenida tras una decisión que la comunidad internacional ha calificado como persecución política. Cuando hablo de la comunidad internacional, incluyo también a la Unión Europea. Vamos ahora a la República Dominicana. El diario El Caribe titula: Fran Moya, República Dominicana tiene una de las democracias más funcionales de América. En entrevista especial con el diario El Caribe, el historiador afirma que tiene pocas amenazas de desvío como en otros países. Deuda pública de República Dominicana aumentó un promedio de 11.45 pesos dominicanos al día. Corrijo, millones al día. Sí, corrijo. Pues ahí es a la hora de hacerla asimilar el peso dominicano y el dólar, porque por un lado colocar la cifra en dólares y por otro lado en pesos. Dejamos la prensa de la República Dominicana y nos vamos rápidamente también a dar cuenta de la prensa venezolana hoy. Vamos con los titulares del portal El Nacional, porque el portal El Nacional desapareció en la edición impresa, El Nacional de Venezuela. Uno de los periódicos más importantes de América Latina, bueno, ha sido sometido a una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Detenido un hombre por de vender boletos para la serie del Caribe. Bueno, un titular, como destacar como muy particular. Siguiendo con más titulares, bueno, ya básicamente viene el periódico. Casi 500 millones de dólares cobrará Irán a Venezuela para reparar la refinería de Paraguaná. Colombia vence 11-1 a Dominicana y acaricia las semifinales. México clasifica para semifinales al vencer a Panamá. Serie del Caribe de Béisbol que se está jugando, recordemos, en territorio venezolano. Son los titulares de los principales periódicos. Y ahora nos vamos directamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Clubes, porque anoche vimos cómo caía el equipo brasileño Flamengo frente al de Arabia Saudita, Al Jalil. Y ya para hoy tendremos el otro partido para lograr el segundo equipo a la gran final del próximo domingo entre el Real Madrid y el equipo egipcio Al Ahly. Tremendo partidazo esperamos ver, donde quizá la falta de algunos jugadores del Madrid podría bajarle su rendimiento. Continuamos con nuevamente el problema de cánticos racistas y xenófobos contra el jugador blanco Vinicius Junior, algo que piden a grito los entrenadores y los mismos futbolistas, que por favor se controle por la liga de una vez por todas. Y continuamos con el culebrón de Dani Alves, porque se acrecentan los problemas para él y quizá lo de la fianza millonaria todavía lo tienen entredicho con la jueza, una fianza para poder salir de la cárcel. Y en el nuevo ranking mundial de ciclismo, Nairo Quintana, que aunque no tiene equipo todavía, subió un puesto en esta clasificación. Eso sí, el líder sigue siendo Tadej Pogačar y el mejor colombiano, Sergio Higuita. Y Novak Djokovic, que ya el 27 de febrero será el máximo líder del tenis mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Carlos. Lo más comentado y que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Rosalía. La reconocida cantante española está siendo tendencia debido a su reacción que se ha hecho viral luego de enterarse que obtuvo el premio Grammy a Mejor Álbum de Latin Rock o Música Alternativa en la pasada edición. Por la imagen que compartió en sus redes sociales, se ha convertido en todo un trend. Entre otro de los nombres más comentados tenemos el de Kiara y el de Alaska como parte de la nueva temporada de La Isla de las Tentaciones, mientras que las casas del popular mundo de Harry Potter, Hufflepuff, Slytherin, Gryffindor y Ravenclaw están siendo tendencia debido al estreno masivo del nuevo videojuego Hogwarts Legacy. Entre otros de los nombres más comentados está siendo el actor Leonardo DiCaprio, luego de que se conociese que está saliendo con una modelo de apenas 19 años de edad. Entre las tendencias del día, los hashtags más utilizados tenemos el hashtag COACC2023C2, mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Samantha Hudson y por supuesto el de Mr. Rain, que fueron parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlo. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Es el momento para una breve pausa. Ya regresamos con el tema de conversación. Posteriormente estaremos con el personaje del día. Y a continuación, toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Cafetería Masa y Migas, Desayunos Latinos y Españoles, calle Marqués de Montortal 40, al frente de la panadería de Masa y Migas. Ángeles Glam Estética, cortes de cabellos, alisados, cambios de color, manicura, pedicura, en la calle Dolores Marqués número 26. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios. Te esperamos. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión. ¡Ay, qué rico! Cafetería de Masa y Migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La Cafetería de Masa y Migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Edward Producciones, el Nene Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el corazón. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. ¿Qué quieren criticarme? Año nuevo, coche nuevo, gran

Estamos hablando de la edición número 37 de los premios Goya. Han sido elegidas en un año en el que se han presentado 16 títulos para esta categoría, aumentada en una nominación más, propuestos por las academias y los comités de selección de sus respectivos países. Bueno, 1976 de Manuela Martelli. Esa es la película chilena. Va a competir. También tendremos otras producciones. 1985 de Santiago Mitre. La Jauría de Andrés. Bueno, debo decir que 1985 representa a Argentina. La Jauría representa a Colombia. Es el relato de una generación de jóvenes acechados por la violencia, según su director. Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Es una película mexicana. Utama es una película boliviana de Alejandro Loiza Grisi. Utama. En el transcurso de esta semana le vamos a entregar más detalles acerca de estas producciones. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Ya viene Carlos Angulo con el personaje del día. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Joao Méndez de Assis Moreira, el jugador de 17 años que dejó un millonario contrato en el Cruzeiro de Brasil y podría ser el fichaje sorpresa del Fútbol Club Barcelona. Para la cantera se encontraría realizando pruebas físicas y técnicas en la ciudad condal y este nombre es uno de los que llama más la atención ya que se trata nada más y nada menos que el hijo mayor de Ronaldinho Gaucho. El jugador de 17 años que cumplirá 18 el próximo 25 de febrero podría ser la gran revelación del Barça, quien trataría de continuar el legado de su padre de la mano del club que lo llevó a la fama. Se trataría así de uno de los fichajes sorpresas para la próxima temporada, ya que si bien en la cantera del Barcelona están buscando un refuerzo ágil y veloz, como se trata de Joao, este podría ser una de las grandes opciones luego de que se diera a conocer que decidió rescindir su contrato en el club en el que militaba actualmente en la selección brasileña. Gracias, Carlos, con el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Información deportiva que les presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Sí, la información deportiva, Latino Deportes en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Atención, un menú espectacular. Al mejor estilo de Restaurante Yacaré. Hoy, miércoles. Restaurante Yacaré abre sus puertas de miércoles a domingo. Está estrenando nuevo compartimento. Más amplio, más cómodo. Qué bien, Restaurante Yacaré. Siempre pensando en el cliente. Y por supuesto, lo más importante, los sabores. Brasil y Ecuador presente. Restaurante Yacaré para cenar, para comer. Más información en la página web restauranteyacaré.es. No lo olvides, en la calle Vicente Sancho Tello, cerca a la avenida Aragón, Vicente Sancho Tello número 7. Zona Estadio Mestalla. Entramos en materia, vamos entonces con la información deportiva. Empezamos con el Mundial de Clubes, en donde hemos tenido sorpresas. Sí, se ha quedado por fuera el Flamengo de Brasil a manos de un equipo para nosotros desconocido. Pero mucho ojo, porque el fútbol árabe está reforzándose como nunca antes. y vamos a tener que aprendernos algunos nombres de equipos, porque los últimos mundiales de clubes vienen dando el palo. Ya tenemos que ir eliminando eso que dio el palo, ¿no? Nos están dejando por fuera equipos del continente americano. Y seguimos con la Serie del Caribe de béisbol que se está jugando en Venezuela. Ya estamos a las puertas de las semifinales. Y también tenemos que hablar del caso Dani Alves. El nuevo ranking mundial del ciclismo. También nos trae Adolfo Jiménez del Río algo de tenis, especialmente de Novak Djokovic, que es el máximo líder del tenis mundial. Empezamos entonces con el Mundial de Clubes y las sorpresas. Como dice la canción, sorpresas te da la vida, sorpresas te da el deporte, sorpresas te da el fútbol árabe. Adolfo. En el Mundial de Clubes que se está realizando en la ciudad de Enrabat, en Marruecos, vimos anoche tremendo partidazo entre el club brasileño Flamengo y el de Arabia Saudita, Hilal. Tremendo partidazo porque su marcador así mismo lo dice, 2-3. Se jugó con muchísima intensidad y comenzó ganando el equipo saudí con gol de penalti por parte convertido por Salem Al-Dawsouri. Posteriormente empató el Flamengo con gol de Pedro en el minuto 20, pero en el minuto 54 y de tiro penalti, nuevamente Salem Al-Dawsouri convirtió para irse adelante 1-2. Y al minuto 70, con gol de Luciano Vietto, parecía que ya el equipo saudí tenía a su favor este partido. Pero ahí estaba presente el Flamengo, luchando al máximo. Y en el minuto 91, convirtió su segundo gol para dejar un marcador terminado 2-3. Eso sí, los últimos minutos fueron de máxima intensidad, donde el Flamengo tuvo la oportunidad de haber empatado este partido. Y ya Al Hilal de Arabia Saudita está en la gran final del próximo domingo, que se enfrentará al equipo que salga del partido del día de hoy, precisamente entre el Real Madrid y el equipo egipcio Al Ahly. Sobre la marcha se tendrán que recuperar Benzema, el portero Courtois y Militao. Estoy hablando del Real Madrid, que representa al fútbol europeo, campeón de la Champions. Y sobre este particular se pronunciaba el entrenador Carlo Ancelotti. Es un evento muy importante. Significa haber hecho bien, porque llegar aquí significa que lo hemos hecho muy bien, tenemos mucha ilusión en un país que donde tenemos muchos aficionados, tenemos una oportunidad de darle felicidad y de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado, un nuevo impulso para esta temporada que donde tenemos mucho reto que conseguir. Al Ahly es un equipo que tiene una gran historia, una de las historias más importantes del fútbol mundial, ha ganado muchos títulos, tiene experiencia en estas competiciones porque ha jugado muchas veces este mundial. Es un equipo que tiene una buena organización, con jugadores que son hábiles, rápidos, en frente. El estadio mañana está lleno de gente, de aficionados, va a ser un partido entretenido. Creo que también tenemos a muchos aficionados de Real Madrid aquí en Marruecos, entonces yo creo que todos los aficionados van a disfrutar de un buen partido de fútbol, competido, con la gana de cada equipo de llegar a jugar la final. Estamos bien, estamos encantados de estar aquí, estaremos aquí una semana y ojalá se pueda volver a Madrid con el título. Bueno, ahí tenemos entonces el entrenador del Real Madrid. Que se ande con cuidado el Real Madrid, porque estos equipos árabes están fuertes, están sorprendiendo. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, con más información. También tenemos que hablarles acerca del caso de Dani Alves, del caso de Vinicius Junior. Hombre, esto es lamentable, muy triste, preocupante que sigan los insultos racistas en los estadios. Es cierto que las miradas del fútbol mundial están puestas en el Mundial de Clubes, pero ciertamente esto también ha dado pie para que una de las grandes figuras del fútbol mundial sea noticia, Vinicius Junior. Y es que en la rueda de prensa previa a las semifinales de este mundial entre el Real Madrid y el Al Ahly de Egipto, sirvió para que el conjunto blanco hiciera peña alrededor de Vinicius Junior, que vivió uno de sus partidos más complicados el pasado domingo en la Liga Española frente al Mallorca. Y es que recordemos que además de la guerra futbolística contra los defensas del cuadro balear, comandados por Mafeo y Raillo, el brasileño fue de nuevo la diana de unos lamentables cánticos racistas. Mono, mono, le gritaron desde la grada, en una situación que ya nuevamente ha sido denunciada por la Liga Española y que está siendo investigada por las autoridades competentes. Y es que en Rabat, sede de este nuevo intento del Madrid por ganar un mundialito, Carlo Ancelotti, su entrenador, y Fede Valverde salieron en defensa del joven delantero. ¿El problema cuál es? ¿De qué se tiene que defender Vinicius? Fueron las palabras del entrenador Ancelotti, bastante enfadado con este tema tan repetitivo. Y es que hace énfasis en que ya las faltas ya son muy graves, porque se tratan de patadas muy fuertes a un jugador clave para el club blanco. Y también se pronunció Fede Valverde para decir que él, su único objetivo de Vinicius Junior, es disfrutar el fútbol como se hace en Brasil. ¿Podrá al fin la liga ponerle punto final a este complicado problema que parece que se está es acrecentando, el del racismo y la xenofobia en el fútbol español? Las burlas en racistas. Vergonzoso que pasen estas cosas en pleno siglo XXI y en la mejor liga del mundo. Eso, la verdad, es que ensombrece a la Liga Española. De alguna forma, las autoridades tienen que implementar castigos ejemplares, contundentes, para que esta situación no se vuelva a repetir. Porque que se repite, y eso viene a decir de que no se está corrigiendo, no se está castigando lo suficiente. Continuamos con el caso Dani Alves. Adolfo, la última del culebrón Dani Alves. El culebrón de Dani Alves se sigue creciendo, y es que en el día de ayer nuevamente se hizo una testificación sobre los hechos, ahora con dos testigos, las amigas de la presunta víctima, y en las cuales ellas aseguran que también las insinuaciones sexuales las tuvo con ellas esa noche en la discoteca el futbolista brasileño. Y ahora la fiscalía le ha pedido a la jueza que mantenga al brasileño en prisión provisional hasta que termine la investigación por la presunta agresión sexual. Asimismo, la presencia de su esposa en el día de ayer quizá disipó alguna de las dudas de la supuesto divorcio que había solicitado ella, a lo cual dijo que no lo había hecho. Asimismo, aseveró que no lo iba a dejar solo en el peor momento de su vida, algo que no compagina con la posición que tuvo ella con Instagram, que hizo desaparecer de su cuenta cualquier rastro con su marido. Y esta situación ambigua hace pensar dos opciones: o que Dani Alves le solicitó que dijera estas palabras hasta los medios de comunicación y que tomara la decisión que ella quisiera tomar. Por lo pronto, la fiscalía está firme en no permitir su salida de la cárcel, aunque su abogado asevera que ya se está negociando una fianza millonaria. El abogado está trabajando y también tiene su propia versión. Es verdad que la fiscalía, tanto en Cataluña como a nivel nacional, están pidiéndole que le está pidiendo al juez que lo mantenga en prisión. La defensa de Dani Alves está pidiendo la casa por cárcel. Dice el abogado de Dani Alves que ella, no, Dani Alves entró primero. 2 minutos después entró ella. Y esto lo coloca como un ejemplo contundente de cierto consentimiento de lo que pudo pasar. Es lo que está argumentando el abogado de Dani Alves, que está para eso, para defenderlo, buscar la versión de los hechos. Dice que así lo demuestran las cámaras de seguridad. Desde luego, las cámaras, como hoy en día, pues por todos lados hay cámaras. Lógicamente en el interior del baño no, porque eso sería invadir la privacidad de las personas. Hasta allá no llegan las cámaras, hasta allá no llegan las grabaciones de un local de estas características, un local nocturno. Pero estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. No nos extrañe que a Dani Alves le den la casa por cárcel. Hombre, el argumento que pone la fiscalía es que se puede ir del país, corre peligro de huida. Él argumenta de que Dani Alves tiene el domicilio aquí en España, que tiene empresas aquí y que lo único que lo ataba a una residencia temporal en el exterior era un contrato que tenía con el equipo Pumas de México, pero a raíz de estos hechos, el equipo Pumas le canceló el contrato. Por lo tanto, Dani Alves va a continuar aquí en España. Vamos a ver qué dice entonces finalmente qué dice finalmente el juez. El caso Dani Alves, que nos mantiene alerta. Vamos ahora con el ranking mundial del ciclismo, Adolfo. Nairo Quintana sigue en la pelea, a pesar de que no tiene equipo. La temporada ciclística del 2023 ya arrancó y después de las primeras competencias del año, la UCI ha establecido un nuevo ranking mundial, eso sí, con varios cambios en cuanto a los corredores colombianos. Y es que teniendo en cuenta las últimas 52 semanas, Sergio Higuita sigue siendo el mejor de los ciclistas colombianos, ubicándose en el puesto 11 con 2027 puntos, mientras que Egan Bernal sigue muy lejos de los puestos de arriba. Eso sí, Nairo Quintana, aunque continúa sin equipo, ha logrado subir un puesto después de los nacionales de ruta en los que sumó 60 puntos por su podio. Eso sí, el ranking lo sigue liderando Tadej Pogačar con 5.131 puntos, seguido de Bon Van Aert con 4.525. Y en la tercera posición encontramos a Remco Evenepoel con 4.282. Y en la cuarta, Jonas Vingegaard a 3.154. Y el podio de los colombianos está de la siguiente manera. Primero, Sergio Higuita con 2.027 puntos. Segundo, Daniel Felipe Martínez con 1.960. Tercero, Miguel Ángel López con 1.193. Y ya en la cuarta posición encontramos a Nairo Quintana con 940 puntos. Seguido de Rigoberto Urán con 691 y en la sexta posición Esteban Chávez con 666. Y ahora vamos también con la información del tenis. El ídolo mundial, líder mejor dicho, Novak Djokovic. Y en el tenis mundial todos los ojos están puestos en el número uno del mundo, Novak Djokovic, ya que tendrá otro récord en su trayectoria sin necesidad de saltar a una pista de tenis. El 27 de febrero, incluso antes de debutar en el Open 500 de Dubái, será coronado como el tenista, con independencia de sexo, que más tiempo ha dominado todos los circuitos. Y es que el serbio alcanzará las 378 semanas como líder ATP, superando en una a la alemana Steffi Graf, con la que empatará el lunes 20 de febrero. Y es que ni Carlos Alcaraz ni Stefanos Tsitsipas tienen la posibilidad de adelantar a Djokovic en la clasificación mundial en este intervalo de tiempo, ya que el español, como el griego, regresan la semana que viene a la competición oficial en el Open 250 de Buenos Aires y en el Open 500 de Rotterdam, respectivamente. Novak Djokovic, máximo líder del tenis mundial. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y nos vamos ya para la Serie del Caribe de Béisbol que se está jugando en Venezuela. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En los resultados de ayer, destacamos que México venció a Panamá 1-2. Venezuela, en el partido que cerró la jornada, venció a Curazao 8-6. Un partido dramático. Durante cierto tiempo estuvo Curazao arriba en el marcador. Y otro resultado importante, sin duda alguna, fue el compromiso entre Colombia y la República Dominicana. Se presentaba con un plato fuerte. Y Colombia derrotó 11-1 a República Dominicana. Así las cosas. Preste mucha atención cómo está la tabla. ¿Cómo está la tabla en estos momentos? Tabla de posiciones de la Serie del Caribe de Béisbol. Luego de haberse jugado ya, sí, la mayoría de los equipos tienen 5 juegos. En primer lugar, México, con 5 partidos ganados y 1 perdido. Le sigue la República Dominicana con 3-2. No, esta tabla no está actualizada. Esta tabla no está actualizada. Vamos a intentar, en la mayor brevedad, dar los resultados. Le decía que, sí, efectivamente, Venezuela había derrotado anoche 8-6, correcto. Ahí tenemos los marcadores. 11-1, efectivamente, Colombia sobre Vaqueros de Montería, sobre República Dominicana. Y vamos con la programación de hoy. Sí, porque hoy ya se cierra. Sí, el todos contra todos. Panamá va a enfrentar a Cuba, Curazao a la República Dominicana, Puerto Rico a México y Venezuela a Colombia. Serie del Caribe de Béisbol. Aquí estaremos siempre para contarles los resultados. Había un resultado que no lo había entregado y era el compromiso entre Puerto Rico, que derrotó a Cuba en el partido de ayer. Ese partido me hacía falta. Y ese, bueno, un duelo de 3-2 terminó a favor de los puertorriqueños, repito. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 aquí en Latinos FM. En Valencia 107.9. En Alicante 108.0. Y en Elche 88.8. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM. Está tu radio, está tu emisora. Latinos FM. De febrero, por el Día del Amor.